Muy bien, y ahora estamos en comunicación con Hul Hoffman, que va a estar presentando, va a estar presentándose justo junto a otros artistas este 2 de julio a las 21 horas en Niceto. ¿Cómo estás, Hul? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Muy bien, acá te saluda Carla y Jimena. ¿Cómo andas? ¿Todo tranqui? Carla, Jimena. Muy bien. Buenas. Bueno, contanos un poco acerca de esta fecha que se viene acá en breves en Niceto. Hoy tuvimos el ensayo con Pegón Innocenti, ensayo general de la banda. Y bueno, ensayando a full, mucho, metiéndole mucha pila, mucha emoción, mucho entusiasmo, porque es la primera fecha que se viene después de la presentación del disco. Y bueno, nada, re entusiasmados, tocamos con otros tríos, que está muy bueno, que el otro día estuvimos ahí en Radio LED. Nada, recomiendo el disco Sangre de él, que está buenísimo. Sí, lo hemos tenido aquí en el programa. Ah, ¿sí? Re simpático el chabón, muy buena onda. sí, muy copado. Sí, muy copado, se nota que es buena persona. Y también tocamos con Fiesta, que todavía no escuché nada, pero prometo escuchar, voy a escuchar unas temitas. Igual me lo recomendaron bastante. Bueno, el sábado lo vas a escuchar seguro. Sí, yo dije, ya fue, tengo que escucharlo en vivo o nada. Sí, o sea que esta fecha va a ser una fecha compartida, digamos. Va a ser una fecha compartida, sí, con Trostrío y Fiesta. Y va a estar re tremenda. Va a explotar, va a estar buenísimo. Jul, contanos un poco acerca del disco. ¿Acerca del disco? ¿Qué te gustaría que te cuente acerca del disco? Todo. Además todo. De que sabemos, digamos, podemos hablar un poco de la tapa del disco, ¿no es cierto? Ahí hecha por el artista Ezequiel Quines y también, bueno, de la propuesta musical. Ezequiel Quines la rompe, es un artista plástico tremendo, hizo varios trabajos para varias bandas que estaban re buenas. Hay una que se llama, que a mí yo la re recomiendo, que se llama Santiago Grandone, que es un solista que le hizo una tapa que está buenísima. También trabajó mucho para Caras y Caretas, mal no estoy con información. Y nada, le llevamos el disco, le ofrecimos que haga la tapa, y que haga una tapa, escuchar el disco y que haga una tapa según lo que le parecía la música del disco, y esa fue la interpretación que tuvo él del disco, y creo que fue al 100% certero en ese sentido, porque creo que captó la esencia perfectamente. Bueno, también por eso lo elegimos, porque confiamos en que iba a saber hacer eso. Claro. Y bueno, quedamos muy satisfechos, estamos re satisfechos con la tapa, porque la verdad está buenísima. Capta la esencia oscura del disco, tiene como una esencia súper oscura. El disco que la dejó retratada a la perfección. Y nada, muy contentos, re bien con la tapa, bien con todo, ensayando. Saliendo, queriendo salir a tocar, que hace bastante que no salimos a tocar, quiero salir a tocar ya. Jul, tengo una pregunta, estas moiras, ¿inspiradas en quién estás, digamos? Inspiradas en las personificaciones del destino en la mitología griega. Okay, sí, pero ¿son también personas reales que andan por ahí entre ustedes o solamente...? Que se presentan cuando nosotros tocamos... No, mentira, no. Son nuestro club de fans que... Nuestro club de fans que lo invitamos al escenario cuando tocamos y nada, nosotros nos escondemos atrás del escenario y los fans se quedan ahí parados. Y es toda una propuesta actual, contemporánea, que llamamos New Fans contemporánea. Bueno, ojo que puede andar. Bueno, pero contanos ahí, ¿por qué las moiras? Está subvencionado por Yoko Ono. ¿Por qué las moiras? Sí. Porque me pareció muy fuerte eso de las personificaciones del destino, de poder a través... yo lo uní con la idea de, a través de un proyecto musical, poder generar un cambio de conciencia, un cambio de influenciar los diferentes estados de conciencia de las personas, llevarlos hacia los estados que el músico quiere. Yo creo que el músico es una especie de hechicero. La música es hechicería, en realidad el arte en general creo que es hechicería, metafísica, magia. Sí, aquelarre. ¿Qué? Aquelarre también. Y brujas y gnomos danzantes y cabras y cerdos. Y porque es eso, es buscar generar estados de conciencia, formas particulares de percibir la realidad que se transmiten inmediatamente a través de la emoción, de llevar, bueno, ustedes sabrán que están metidas, no sé, es una especie de religión. Es una religión. Uh-huh. Es una bueno, religión. Y los que quieran profesar esta religión junto con ustedes se tienen que acercar este 2 de julio al Niceto. Tienen que acercar el 2 de julio a Niceto y después hay un ritual de iniciación que hacemos con la gente que realmente se quiere unir al proyecto, que le hacemos un cortecito en una bueno, porque tienen que hacer un pacto de sangre y no, mentira, nada. Bien, para ser pronto, para ser efectivamente parte de las mueras tenés que entregar un cuarto de tu alma. Okay, bueno, dificilón la cosa. Bueno, podemos, la forma de entregar el alma igual puede ser de diversas. Ahí ya entra la creatividad también de la persona que quiera ofrendar ese pedazo de alma. Así que tiene que ser algo muy importante tuyo. ¿No sé, vos querés ser parte de las moiras? Bueno, podría ser, podría. ¿Un proyecto más? ¿Podés? Y puedo, capaz que puedo, ojo. ¿Qué amas? ¿Qué es algo preciado para vos? Bueno, yo podría regalarles un poquito de mi danza por ahí. Buenísimo, me encantó. O sea, puedo ir el 2 de julio y pruebo a ver qué tal. Vale, sí. Podés bailar mientras nosotros estamos tocando ahí, ya está, para okay. Yo. Okay, bueno, pero con esa intención de entregarlo, ¿no? De regalarlo ahí a ver si puedo ser parte de las moiras. Mirá que te espero, ¿eh? No tengo, te espero. Bueno, el sábado bueno. Bailás en un tema, ¿eh? Bueno, por lo pronto, si te interesa, puedes adquirir. Está todo el público de testigo, ya está listo. El sábado bueno, a las 8. Ahí quiero. Estoy, perfecto. Bueno, igual, si por si no te invita a Cajul, puedes adquirir tus entradas previamente de 80 pesos a través de, digamos, de forma anticipada, o si no, a 100 pesos en la entrada de Niceto. Muy accesible la entrada, hasta, así que hasta las 9, okay. Si no, después sale 200. No, bueno, hay que ir tempranito, pensar ahí un poquito, organizarse, ir en grupo, a pasar esta noche en Niceto, que va a estar, bueno, nada, les deseamos mucha suerte y esperamos que todo vaya bien. Gracias por la invitación al programa y nada, buena onda. Bueno. Te mandamos un abrazo a todos. Te espero el sábado para tocar, no sé, después decime el tema del disco en el que te gustaría bailar y no hay problema. Bueno, dale, perfecto.